Mundofonías. Mundofonías. Pilek ngara salale. Demun stendre ngai. Tendre. Anai kun kolon buha ngai te mara setanana. Hei, ndar mo fta shotani. Sayano kanuni we nini Tena bana ire na wati mana kanuni Tena bana ire na wati mana kanuni Dai mana kanuni si mai taturi never try mana wakuri pati dia bawa buni baba Dia bawa buni we nini Dia bawa buni we baba Chim chapum pia pia, temi sinyala, temi sinyala, san. Sayano kanuni we baba, sayano kanuni we nini, sayano kanuni we baba, sayano kanuni we nini. Kalun pasai mana kur ya tengah pada masu asu am shofa mande kon kartie Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, para las 42 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Como sabéis, este programa se dedica a difundir y a compartir las músicas más maravillosas del planeta y hemos comenzado con estas animadas canciones, músicas, ritmos que nos llegan desde Madagascar. Este guitarrista se hace llamar Tanga. Toca la guitarra y toca otros instrumentos similares como el kabosi, también la armónica, canta y se hace acompañar de un nutrido grupo de instrumentistas y también cantantes. Nos acerca una de las piezas incluidas en este disco, Le Trésor des Ancêtres, el tesoro de los ancestros, desde Madagascar, la música de Tanga. Y vamos a continuar con otro de los ejemplos de este disco, sin lo que hemos escuchado predominaba la voz masculina en esta canción que suena a continuación, que es la que abre el disco además. Nos encontramos con unas muy curiosas voces femeninas. El tema anterior se titulaba Kaloni, es decir, patrulla, y lo que oímos ahora es Avi Agnai, aquí estamos. Aviagnai, aquí estamos, se titulaba esta canción y aquí estamos en Mundofonías escuchando maravillosas músicas del planeta. Hemos estado escuchando dos piezas de este disco que además, como veis, incorpora sonidos de la vida cotidiana desde las tierras altas de Madagascar, el intérprete llamado Tanga, con toda la troupe de músicos, instrumentistas, cantantes que le acompañan, incluso también gente que baila, aunque eso no se aprecia al escucharlo, pero bueno, ahí está también. Y en estos primeros minutos de Mundofonías vamos a continuar en África y en las islas también del continente africano, aunque nos trasladamos del Océano Índico al Atlántico para irnos a Cabo Verde y para escuchar también el género por excelencia de la música de las islas, la morna, y para escuchar también a la representante por excelencia de la música de Cabo Verde, de la morna y de todo esto que estamos hablando, Cesaria Évora. Na sombra de bojo magoado de uma pequena gente de cor perfumado deixa morrer da sonhar sombra de bojo magoado de uma pequena gentil de cor perfumado assim deixa morrer a flor na de boldinho deixa morrer tá sonhar é assim que uma pomba nasce ninho assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho deixa morrer tá sonhar é assim que uma pomba nasce ninho se pomba é feliz nasce ninho a mim também me é feliz sombra de bojo macarinho de mis perfumado se pomba é feliz na ceninho a mim também me é feliz sombra de bojo macarinho de mis perfumado assim deixa morrer o flor na sombra de bojinho deixa morrer tá sonhar é assim que uma bomba nasce ninho assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer da sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho. Una de las canciones más reconocidas de Cesárea Évora era este Miss Perfumado que escuchamos en una edición especial, la edición 20 aniversario de la ya desaparecida cantante caboverdiana, añorada cantante. Esto aparece en un recopilatorio, que es el que os estamos presentando, editado por el sello Lusáfrica, que es el más activo posiblemente a nivel internacional, editando y distribuyendo las músicas de Cabo Verde, y se titula Mornas de Cabo Verde, precisamente. De este mismo recopilatorio nos vamos a quedar con otro de los ejemplos que se contienen en él, con otra de estas mornas, en este caso en clave más instrumental. Se trata de Bau, que nos acerca a esta pieza titulada Ña Magadiña. Thank you.

seguimos en Mundofonías. Nos hemos quedado ahora con la música de Ibrahim Malouf. Como sabéis, es un conocido trompetista libanés que en ocasiones navega por los territorios del jazz y en otras también incluyendo elementos de las músicas de Oriente Próximo, músicas árabes, etcétera, etcétera. Aquí le escuchamos acompañado de un grupo establecido en Francia que también conocéis los oyentes de Mundofonías, la Haiduti Orchestra, un grupo de aires balcánicos y también arábigos. Se han juntado para un proyecto que no es otra cosa sino la banda sonora de una película, la película La Vache, la vaca, una película dirigida por Mohamed Hamidi y que incluye piezas como esta que hemos escuchado, Back to Basquinta. Vamos a continuar también con elementos que también unen y enlazan lo que pueden ser instrumentaciones habituales en el jazz, como por ejemplo aquí estaba la trompeta de Ibrahim Malouf. Aquí tenemos ahora el saxo de Basel Rajoub, es un músico sirio y también enlaza con las músicas, por supuesto, de su tierra que estaba pasando, como sabéis, estos momentos tan terribles, su tierra y su gente, desde luego, también. Es lo que se evoca también un poco en este disco titulado The Queen of Turquoise, la reina de la turquesa, Basel Rajoub Soriana Project. Esto de Soriana quiere decir nuestra Siria y es una evocación precisamente de eso que estábamos contando. Nos quedamos con la pieza Ya Za El Kawan. أحرمت أجفاك Escuchábamos la música de Basel Rajub Soriana Project, este disco titulado The Queen of Turquoise, que estábamos oyendo con la participación de otros músicos como Kenan Adnawi en el oud, el oud árabe, Andrea Piccioni en la percusión, Feras Karestan en el kanun y la voz de Lin Adib. Seguimos y ahora con la evocación y el recuerdo de un cantaor flamenco que nos dejaba hace muy poquitos días, concretamente el 13 de julio fallecía Juan Peña Fernández, más conocido como El Lebrijano. Y le vamos a evocar con una de esos encuentros. Por supuesto, su faceta como cantador flamenco es magistral, pero hay algo que desde luego marcó a mucha gente, como fue sus colaboraciones con músicos norteafricanos, músicos de la tradición andalusí. Por ejemplo, aquel disco realmente mítico llamado Encuentros, que en 1985 grabó con la Orquesta Andalusí de Tánger y también con la compañía de Paco Cepero en la guitarra. Ese disco, como digo, marcó los gustos musicales de mucha gente, marcó también el camino de y la posibilidad de unir diversas músicas y de realizar otros encuentros entre diversas culturas sonoras. Vamos a recordar al Lebrijano con la Orquesta Andalusí de Tánger y esta pieza de aquel disco Encuentros, titulada Dame la libertad. Conmigo mismo pelea, si eso llama a vivir, que venga Dios y lo vea. Al moro me fui a buscarte y en tu casa me metí. Y ahora que estamos juntitos, a ver quién me aparta a mí. Dame la libertad. Y hay quien se queda callado, que es su forma de rezar. A ver si llega la hora, a ver si tú te das cuenta que lo que está bien perdido ni se busca ni se encuentra. ¡Pájaro!

Seguimos en Mundofonías y nos hemos ido ahora con un músico armenio. Él es Levon Minassian. Nos presenta un disco titulado Sources, es decir, fuentes, manantiales, orígenes. La pieza que escuchábamos precisamente es la que cierra el disco, Sari Archik, Chica de las Montañas, una pieza tradicional que este intérprete de Duduk, el oboe habitual en la música armenia, nos traía junto con su grupo. Una música que ya nos va acercando al final y a la despedida en esta edición de Mundofonías. Un programa, como siempre os comentamos, que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se redifunde a través de esas 42 emisoras en diversos países, al que podéis acceder en todas sus ediciones y también ver los contenidos de los programas, los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas, que en ocasiones son complicados y difíciles, en nuestra página web www.mundofonias.com. Nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Estamos en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Y nos vamos con otros encuentros musicales que en este caso unen tradiciones del Mediterráneo, tierras de Turquía, de Persia, etcétera, etcétera. Se trata del proyecto Constantinople y el disco Pasajes. Nos vamos a quedar con la pieza que abre el disco, esta caravana Kervan, para cerrar esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Oh. Yeah.